Vamos a comenzar la mañana kermesera saludándolo y dándole la bienvenida al aire al rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN, Oscar Alpa. Oscar, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, Pali. ¿Todo bien? Bueno, aquí en actividad en Buenos Aires con comité ejecutivo ayer y bueno, en esta defensa universitaria, ¿no? Bien, contémosles a la audiencia qué hicieron ayer los rectores, Oscar, qué anunciaron. El tema es que seguimos con los cinco planteos desde el principio de año. Indudablemente ahora el tema salarial seguramente es el que más influye porque ya son varios meses de retraso, pero seguimos con el tema de las becas a los estudiantes, las obras, el tema de ciencia y técnica y, por supuesto, si bien en partes se palió el tema de gasto de funcionamiento, también está retrasado. Pero, bueno, esto viene planteándose y hablándose y bueno, se tradujo en más allá de algún documento de reclamo que lo venimos haciendo, que la paritaria salarial no se reúne, o mejor dicho, se reúne y se informa el monto que se va desde el gobierno y no hay diálogo. Así que, bueno, junto con el Frente Sindical, o sea, los seis confederaciones sindicales docentes, con la Federación No Docente, que es FATUN, con la FUA, que está integrada por las agrupaciones estudiantiles, bueno, acompañamos para el miércoles que viene nuevamente una marcha federal, sobre todo porque en principio había una posible solución, porque el Congreso en diputados con más del 60% y en senadores con el 80 y pico% estaba aprobando una ley de financiamiento para este año, que es la que tratamos en el plenario en La Pampa, pero bueno, automáticamente, por ahora en redes, se anunció el veto total. Por lo tanto, en la marcha planteamos que no vete la voluntad del Congreso, porque indudablemente dentro del sistema republicano el Congreso es uno de los poderes y tiene esa facultad, si bien es cierto que también la tiene el presidente de vetarla. No, lo hemos dicho un montón de veces que el argumento de que eso va contra del déficit, o mejor dicho, déficit cero, no es cierto, porque no se genera ningún gasto, ponele entre comillas, como a veces se habla. Hola, Oscar. No.